Próxima vez avísame a tiempo. Intenté cuando haya avisarle, un escalón. Pero entonces vi a la periodista. ¿Estás bien? Fue horrible. No es nada, solo tengo fracturado el cráneo.